Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Pues espera mucho calor para el día de hoy y más para mañana. Para mañana las temperaturas, según el Servicio Vasco de Meteorología, superarán los 35 grados en prácticamente todas las comarcas, si no más. Y aparte que llegado el jueves, el día será también de mucho sol y mucho calor. Y aparecerán algunas nieblas y algunas nubes de evolución. Seguimos en verano y por eso hoy hemos tenido el balance de actividad o de afluencia a las piscinas municipales de Llodio. Han sido más de 16.300 personas, 16.389 personas las que han acudido en el mes de julio a darse un chapuzón a las piscinas descubiertas, las piscinas de verano de El Llacuri. Una media de 528 diarias. El día de mayor afluencia fue el día 9 con 1.245, seguido del 10 con 1.067, el día 8 con 1.065 y el día 7 con 1.041. Todos los días prácticamente pasaban de las 900 personas durante estos días de máximo calor. Media de 528 personas de asistencia diarias, contabilizando los días que incluso pues acudieron muy poca gente, ¿no? Porque hubo algún día como el día 1 que solo, o el día 3, que solo acudieron 17 personas. Seguro que hizo un mal día. Fiestas de la Blanca en Llanteno, recuerden. El día 6 de agosto recordaremos el programa también de San Román en Ocondo el sábado y el domingo, también el jueves día 8 y el viernes día 9, San Romango Hayak. Asuntos de pleno, algunos seguramente les pueda a ustedes interesar, como este del catastro. El grupo municipal Bildu planteó una moción sobre los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes inmuebles. Allí nos enteramos que pagaban a partes iguales el Ayuntamiento y la Diputación en la realización de estos trabajos. Amets Meaza es la teniente alcalde del Ayuntamiento que nos atiende esta mañana. Egunon, Amets. Exactamente, ¿qué pide Bildu con esta moción? Bueno, pues ya desde 1990, desde la década de los 80-90, por parte de Diputación se empezaron a firmar convenios con diferentes ayuntamientos de Araba, pues para hacer las gestiones de mantenimiento de los catastros, ¿no? El catastro de bienes inmuebles. Ya en el Ayuntamiento de Laudio firmó el convenio en 1995 y aún mantenemos ese convenio, que entendemos que está ya pues obsoleto o caducado, ya que en el convenio de entonces se entendía que la duración del mismo sería la duración que la Diputación tuviese con el adjudicatario de gestionar estos trabajos. Y bueno, ha habido bastantes modificaciones respecto a la empresa de gestión. De hecho, el primer cambio fue en el 2005, entonces entendemos que ya en el 2005, al adjudicar a una nueva empresa, pues se debería de haber modificado también el convenio que actualmente tenemos, que tenemos en marcha, o como es el único que tenemos, pues el que se ha dado porque es el que está en marcha. Y por un lado eso, ¿no? Actualizar el convenio. Y luego, por otro lado, pues en el resto de diputaciones de la comunidad autónoma, aunque en Vizcaya, esté el servicio privatizado y en Guipúzcoa no, pues asume el coste de estos trabajos la propia diputación. Y en el caso de Araba, son los ayuntamientos quienes asumen el gasto a partes iguales. Entonces, pues bueno, se plantea que en el propio convenio también quede claro tiene que asumir este gasto, ya que la competencia es de Diputación. Es decir, que todos los ayuntamientos están asumiendo ahora mismo este gasto, ¿no? Este esta aportación. En Araba todos los ayuntamientos que tienen convenio con la Diputación para gestionar el catastro, sí. O sea que quizás este asunto, este tema, no sé si lo han llevado ya a juntas generales o posiblemente se trate ahí, ¿no? Sí, en juntas generales también ha sido tratado la misma reivindicación. Ajá. O sea que el grupo Bildu lo ha pedido ya en juntas generales que se actualice este asunto. Eso es. Uh-huh. ¿Esto qué supondría? Quizás pagar menos por parte de los ayuntamientos, que asuma la Diputación todo el coste, como es el caso de Vizcaya. Bueno, pues la solicitud Vizcaya, es ¿no? que sea la Diputación quien asuma el gasto total de estos trabajos, ¿no? Ya que es la Diputación la que tiene la competencia para realizar estos trabajos. Entonces vemos que la Diputación debería ser la que suma el coste. Estamos hablando de mucho dinero, hay, supongo que habrá datos de cuánto tiene que pagar el ayuntamiento. Bueno, pues tenemos por un lado lo que es la gestión y administración del procedimiento, que sale como unos 11.000 euros anuales, y por otro lado pues el 50% de la gestión que asume el ayuntamiento pues asciende a 30.000 euros. Uh-huh. Bueno, pues de momento supongo que no hay contestación de la Diputación sobre esta cuestión. No sé, lo que pide la moción, el último punto, es que se les dé traslado, entonces bueno, pues esperaremos la respuesta esa. Uh-huh. Muy bien, Amets Meaza, teniente alcalde del Ayuntamiento de Laudio, eskerrik asko. Bye, Sway. Por cierto, Murrio celebra pleno extraordinario y urgente mañana miércoles, día 31, a las 9 de la mañana. La razón es la convocatoria de los plazos para aprobar y tramitar la transferencia de crédito necesaria para dar inicio en septiembre al expediente de contratación de la obra de renovación de la red de agua potable de Amurrio. Y seguimos en Llodio y abordando asuntos, temas que ayer salieron a la luz en el largo pleno celebrado en el Ayuntamiento. Y saludamos a Nerea González García, que es la portavoz de OMIA y concejala de esta formación independiente en el Ayuntamiento de Laudio. Nerea, ¿qué tal? Egunon. Bueno, y quiero preguntarle por su libro, como suelo decir, por sus mociones, y una de ellas quedó encima de la mesa, la donde pedían que se cree un grupo de trabajo editorial no vinculante. ¿Exactamente a qué se refieren con esto? Pues bueno, nosotros nos referimos aquí, lo que queremos es que se haga lo que comúnmente se llama un grupo editorial. Es donde la gente se siente, en este caso los grupos del ayuntamiento y las personas que creamos que es interesante que se sienten en esa misma mesa para colaborar sobre el tema, para poder decidir sobre qué temas se abordan dentro de los medios municipales, por ejemplo en el SWIN, en la revista que nos llega cada dos meses, en la página web del ayuntamiento, todas esas cositas, porque sí que nos han llegado varias quejas, bueno, algunas de que son de pues eso, de que llegan tarde las cosas y tal, bueno, que son subsanables, uh-huh, entiendo, y hay otras quejas que ya van más dirigidas a que hay temas que están muy dirigidos partidistamente, están muy enfocados partidistamente. Entonces, después de llegarnos todas esas quejas, pues ya presentamos en el mes de enero una moción sobre el tema, y no les debió gustar mucho a nadie porque dijeron que este tema era para tratar en comisión, y bueno, pues no siguió para adelante la moción porque pues eso, se nos dijo que ya se iba a tratar en la comisión. Bueno, de enero aquí la única diferencia que ha habido de antes de enero ahora es que nos mandan un listado de dos temas que van a incluir en el SWIN, sin más, en el SWIN que aparece cada dos meses. Nos mandan un listado que algunas veces ese listado llega dos días antes de que salga el SWIN, es decir, que es imposible hacer ninguna modificación porque ya está en edición si se tiene que imprimir y todo, entonces nosotros ya ahí no podríamos hacer ninguna modificación ni nada, y solamente vemos los temas, es decir, no como tampoco van a estar abordados ni nada. Bueno, pues creo que creíamos que había que volverse a poner en el asunto y presentamos una moción. Cuán sorpresa grata que es que nos presentan dos alternativas. Entonces vemos que ahora sí que el tema parece que interesa. Pero bueno, nosotros para hacer el trabajo mal no creemos que sea, y menos en un tema como este, que estamos hablando de los dineros de todos los laudiarras. Estamos hablando de que esos medios municipales se hacen con el dinero y con el presupuesto municipal. Es decir, es dinero de todos los vecinos del Laudio, de todos. Entonces entendemos que lo que viene ahí tiene que ser neutro, es decir, tiene que no tener ninguna ideología que se plasme realmente. Es decir, que tiene que ser más o menos neutro. Como hemos visto que sobre todo hay algún grupo que sí que estaba muy interesado en que esto se consensuara, y ya nos pusimos en contacto realmente tarde, el domingo por la tarde, y así veíamos que, por respeto sobre todo al resto de los grupos que no habían presentado nada, como son PP y Bildu, que se iban a encontrar con una moción transada el lunes a primera hora de la mañana, que eso no hace nada de gracia, porque no hace gracia, porque no estás enterado del tema, y bueno, pues no, te aguantas, porque al final a unos le pasa una vez y a otros les pasa otra, pero yo creo que por respeto a ellos y por justicia y por hacer las cosas bien también, era mejor dejarlo encima de la mesa para el pleno que viene e intentar que todos los grupos municipales lleguemos a un acuerdo en un tema tan importante como este. Parece superfluo, pero no lo es. Yo creo que hay que tener cuidado cómo será la imagen del ayuntamiento, y hay que tener cuidado con todas las comunicaciones, que la comunicación en este caso es muy importante. Bueno, asunto que ha quedado encima de la mesa y que se estudiarán los diferentes grupos. Y la otra era sobre el proyecto de acondicionamiento del puente de Santa Cruz. Sí. Parece que se va a hacer un informe sobre este asunto. Sí, bueno, esta moción no la presenta Omnia, solamente, por decirlo de alguna forma. Nosotros nos hemos puesto en contacto, bueno, en la Asociación de Garbea, de Gardea se ha puesto en contacto con nosotros y hemos estado hablando y hemos pensado en hacer una moción. Nos hemos sentado juntos y hemos redactado la moción en los términos que nosotros hemos pensado que eran los más adecuados. Un informe. Ese apeadero lleva prácticamente 60 años hecho. Yo no sé de qué fecha es. Sí, es muy antiguo. No hay ni un informe. Sí que no hay ningún informe que evalúe la seguridad o no de ese puente. Sí que hace unos meses ya se les dijo al equipo de gobierno que el asfaltado estaba subiendo de volumen y que las barandillas llegaban a la cintura y que era peligroso porque alguien quizás se podía caer. Hicieron lo que era un empalme de barandilla, han hecho con un empalme de barandilla para arriba y ya está. El problema es que no se sabe ni qué pesos sustenta ese puente ni nada, no tenemos información de nada. Y lo único que se pidió, que nos pusimos de acuerdo, tanto Omnia como la Asociación de Vecinos de Gardea, estábamos de acuerdo, es en hacer un proyecto. Lo que queremos es que se haga un proyecto para que en el momento que pueda llegar algo de financiación, ya sea de diputación o de cualquier parte, ese proyecto esté hecho y lo único que haya que hacer es ponerse a hacerlo. Eso es lo único que pedíamos, tanto la Asociación de Vecinos de Gardea como Omnia. Creo que además este tema está incluido en el mapa de necesidades de Bildu. Es el segundo tema más importante para todos los vecinos del Laudio y el primero para los vecinos de Gardea, por supuesto. Hay que tener en cuenta que también puso en duda el alcalde sobre la titularidad de tanto del puente como de las escaleras de acceso al apeadero de Santa Cruz. Y quiero que quede claro, porque el resto de los grupos parecía que lo teníamos bastante claro, si el único que tuvo aquí dudas fue el alcalde. La titularidad del puente y de las escaleras de acceso es municipal, es decir, es de Llodio. Dios quiera que no pase nada, pero si pasa y algo, no tenemos nada, ni un informe, ni nada. Pero es que yo creo que lo que hay que acometer realmente ahí es un proyecto e intentar enfocarlo a que se haga algo, porque ese puente es muy peligroso. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto al puente de Gardea, y Omnia también ha vuelto a pedir que les dejen publicar las mociones en su web, en la web del grupo. Sí, A ver, bueno, ahora la gente se preguntará, ¿y por qué piden estos esto? Bueno, voy a explicar un poquito por qué hacemos esto. A ver, las mociones, y cuando... A ver, nosotros gestamos una moción, la presentamos y le damos entrada en el SAC del ayuntamiento, en la entrada, en la parte de abajo del ayuntamiento, como todos los vecinos de Llodio cuando hacen una solicitud. Las damos entrada ahí. Y se nos pasan una semana antes de la comisión de asuntos de pleno, que es una semana antes del pleno, es decir, aproximadamente unos 15 días antes de que sea el pleno, los concejales tenemos las mociones del resto de los grupos políticos. Vale. Esas mociones no se pueden publicar nada más que las propias de cada grupo. El del resto de los grupos políticos no se pueden hacer nada porque son propias de cada uno, excepto el día del pleno. En cuanto ya se llega al pleno, en ese momento son públicas. Bueno, la filosofía de Omnia creo que la hemos dicho muchas veces, pero quiero que volverlo a decir porque creo que este es momento para decirlo, es en pro de la participación y canalizar el asociacionismo, que es lo que hemos hecho antes con el apeadero Gardea, es canalizar el asociacionismo, es un principio, y el segundo es la participación. Bueno, pues para que lleguen participadas esas mociones, nosotros las tenemos que tener antes y las tenemos que poder publicar antes para que la gente pueda votar sobre ellas y dar su opinión sobre ellas y poder nosotros hacer ese trabajo anterior y llegar al pleno con esa información. Que esa es nuestra intención y ha sido siempre nuestra intención desde el primer minuto que nos hemos presentado a las elecciones en el ayuntamiento. Ese era nuestro objetivo básico. Cuando nos enteramos que esto no se podía hacer, intentamos dar otros pasos para intentar llegar a nuestro objetivo y hemos visto que no se ha podido. Entonces, el único camino que veo es que nos den permiso los grupos municipales para poder colgar esas mociones, es decir, lo que presentan cada grupo político para que se apruebe en el pleno del ayuntamiento, en nuestra web municipal. Bueno, hay que decir que solo nos ha contestado, la primera vez que lo he preguntado ha sido en mayo. En teoría, al pleno siguiente se tienen que dar las respuestas del pleno anterior como fecha máxima. Bueno, pues yo esperaba un pleno más, en el de julio. Solamente me ha contestado un grupo político, el PSE, que es el que me ha dicho que el día de la Comisión de Asuntos de Pleno, ese día es como si fueran públicas para ella y que cojamos y las colguemos. Chapo, es el único. El equipo de gobierno de Bildu lo único que nos ha preguntado es cómo nos iba a dar permiso para colgar unas mociones de Bildu en la página web de Omnia. Bueno, pues hay que decir que la página web de Omnia está abierta a todo el mundo, que todo el mundo puede entrar a la página web de Omnia y que todo el mundo puede votar. Es decir, no es algo restringido, no es una reunión donde solamente puedan ir X personas, no es un sitio restringido donde solamente puedan ir gente de Omnia, no. La página web es como la web del ayuntamiento, una página web puede entrar todo el mundo, pues así es la página web de Omnia. Es decir, todo el mundo va a poder entrar y poder hacer sus aportaciones, poner sus puntos de vista y poder votar. Entonces, nosotros lo único que pedimos es que nos digan sí o no. Es fácil, solamente es un sí o es un no. Si creen que tiene que ser en un momento o en otro, que lo valoren como tengan que valorarlo, pero un sí o un no, es fácil, yo creo. Yo apuesto por la participación ciudadana. En sus manos está que decidan lo que quieran decidir. Bueno, y lo que sí decidieron es firmar el acuerdo con el Club Deportivo El Laudio. Y bueno, eso va para adelante, ¿no? Pues sí, porque es que la moción de que presentó el PNV, pues era eso. Es decir, es hacer un convenio. El convenio que hay ahora mismo con el Laudio es muy genérico, muy genérico, no dice prácticamente nada. Y sí que yo creo que es tan muy bueno hasta para Llodio como para el ayuntamiento, quizá, no sé para quién será más beneficioso, pero es bueno para las dos partes porque el convenio que hay ahora realmente no vale para nada. Sí que hay que decir que nosotros hemos estado hablando con el Club Deportivo Laudio y ellos nos dijeron que la prioridad para ellos no era redactar un nuevo convenio. Ellos lo que sí que habían pedido al ayuntamiento y que piden a todos los grupos y a toda la gente es que querían lo que ellos llaman que les ayudáramos a llamar a las puertas. Es decir, que les diéramos la posibilidad de buscar sponsors económicos, ya sea diputación, empresas. Yo creo que firmar un convenio es bueno y bueno, y ayudarles a buscar sponsors. Bueno, y sobre el polideportivo, ¿qué, cómo queda esto? Pues esto queda en que yo lo que no sé es como un municipio de 18.500 habitantes cerraba 2 meses el polideportivo municipal. Creo que esto no ocurre en ningún municipio que yo conozca. Creo que con un mes es suficiente para que se acometan las reformas que se tengan que acometer y para que los trabajadores cojan vacaciones. Yo creo que es suficiente. Todos los servicios públicos son deficitarios y lo que hay que velar es por el beneficio de los usuarios, nada más. Bueno, hablando también de ayudas sociales, de emergencia social. Sí, respecto a este tema, pues nada, nosotros siempre decimos, ya planteábamos en los presupuestos, en las enmiendas a presupuestos de este año 2013, nosotros planteábamos una partida extraordinaria para gente que pues igual tenía especial necesidad. No salió, pero bueno, nosotros estamos a favor de que cualquier ayuda económica de donde venga, que pueda venir para los vecinos del audio, es buena. Así que apoyaremos todo lo que redunde en beneficio para los vecinos del audio. Bueno, y lo del catastro, ¿qué opinión le merece todo esto? Bueno, pues nosotros es que somos novatos, esto nos hemos enterado así cuando nos lo han planteado y sí que ya lo veíamos un poco raro, porque también nos parece raro que se pague parte del juzgado, es decir, que es prácticamente igual, yo no sé cómo estará, habrá que informarse respecto al tema, pero entonces sí que me planteo por qué no se ha movido ficha esto antes. Es decir, llevamos un montón de años con este convenio, seguro que ha habido más empresas concesionarias, y por qué teníamos que pagar esto a medias, si es un servicio del catastro. No, nosotros nunca lo hemos entendido, siempre se lo hemos dicho los presupuestos y siempre nos decían que es que el convenio estaba así. Bueno, pues bienvenido sea que se pueda cambiar. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, y tenemos Mendy Marcha. Sí, nosotros aquí, ya que no se puede hacer un proceso participativo sobre esto, vemos que no hay posibilidades de hacer procesos participativos en cosas tan interesantes como esta, pero sí que hemos visto que hay un montón de clubes de yodio que lo suscriben. Entonces eso nos parece el mejor proceso participativo que hemos podido encontrar, por lo cual nos hemos adherido a la Mendy Marcha. Bueno, pues asuntos de pleno, que fue larguísimo, por cierto, incluido además un tentempié. Últimamente están ustedes ahí. Sí. Muy bien servidos, ¿eh? Bueno, pues, no me extraña porque te tan con tan largo, pues hay que, si vas sin desayunar, pues bueno, casi 5 horas de pleno, ¿eh? sí, son y largos. Yo valoraría y quiero que valoremos un poquito, mira, así que voy a una cuñita, me vas a dejar, Arceli, ¿sí? Que valoremos, por favor, el y yo más, que ya lo dije en el pleno también, creo que tenemos que bajar más a valorar las mismas mociones, y aun en mociones las que iban a votar todos a favor, estuvimos más de media hora discutiendo sobre ellas. Creo que se hace más bien al pueblo si nos ponemos todos un poquito de acuerdo y no nos vamos y nos vamos por las ramas y nos vamos a buscar informes de y trabajemos un poco más por los vecinos, que son los que lo necesitan en esta situación de crisis. Nerea González García, portavoz y concejala de Omia. Es que ricasco. En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford. En. Solo quedan 10 días. Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Bueno, Vale, las fiestas mencionadas anteriormente de San Román, de para este fin de semana, las de Llanteno para el próximo día 6, para el próximo sábado. Hay que añadir también las fiestas de San Ignacio en el barrio La Odiarra de Ugarte y también en Quejana, fiestas en Quejana, donde tienen, pues además de campeonato de tute, tendrán parrillada a partir de las 10 de la noche, talleres para los más peques a partir de las 7 y media de la tarde, junto, todo junto al Choco a precios populares, y disco festa después con el sorteo de una cena para dos personas en el Bachoqui. Eso en Quejana el sábado día 3. Y ahora vamos a darnos un paseo por Gardea. Bueno, y como dice la canción, vamos a Gardea. Saludamos a Manuel Fuentes, que es el presidente de la Asociación de Vecinos. ¿Qué tal, Manuel? Pues muy bien, aquí estamos, cabreados, pero bueno, estamos. Sí, porque ayer estuvo presente en el Pleno, ¿no? Sí, estuvimos presente en el Pleno, estuvimos pues para presentar una opción conjunta con la agrupación de independientes del Audio Omnia, y bueno, presentamos la noción sobre el puente de Santa Cruz, y bueno, pues salimos bastante quemados. Un puente, bueno, que lleva presente en las asambleas de barrio desde que las asambleas de barrio se constituyeron allá en los tiempos de Pablo Gorostiaga, ¿no? Eso es, en la primera asamblea que se hizo, que la realizó el señor alcalde Gorostiaga, en esa primera asamblea, que habrá actas en el ayuntamiento, porque se realizó acta, entonces, en esa primera asamblea ya salió el puente Santa Cruz, el puente del ferrocarril, pues como que había que ancharlo, había que arreglarlo, porque estaba en unas condiciones pésimas, tal como está en estos momentos. Y bueno, ya desde aquella asamblea, en todas las diferentes asambleas que se han ido realizando, en todas, ha salido el puente Santa Cruz. Entonces lo que no sabemos si es que está maldito, si no está maldito, si es que no sabemos, porque es que ninguna corporación de todas las que han pasado por este ayuntamiento, ninguna corporación ha cometido dichosa, vamos, que nosotros tampoco pedimos de que se haga ya, porque sabemos que está mal la cosa, ¿no? Pero lo que pedimos es que por lo menos se haga un proyecto, porque el día de mañana, cuando sea, dentro de un año, de dos, de tres, de los que sea, si hay una partida de dinero, pues si hay un proyecto se puede acometer ese puente, pero es que no. Y todo han sido mentiras, todo han sido engaños. El puente, siempre lo que se nos ha dicho es que el puente pertenecía a Renfe, hemos tenido reuniones tanto con la Renfe como con Adif, y el puente es de propiedad municipal. Las escaleras de acceso al apeadero también nos decían que eso era de Renfe, y bueno, pues nuestra sorpresa ya lo último ha sido esa, que también hasta las escaleras de acceso al andén es propiedad municipal. Entonces, claro, lo que le solicitamos a esta corporación es que se realice dicho proyecto, porque es una cosa, y además, visto lo visto, pues gente que quiera verlo puede tranquilamente pasarse paseando por el puente y que pase un coche y se tiene que apartar porque no pasa ni un peatón. Si pasa el peatón, el coche tiene que parar porque si no puede haber peligro que te lo puedas llevar. Y después, al hacer el pabellón agrícola este que está hecho aquí en Santa Cruz, a la altura del puente, al poner esas barandas, ese cierre, pues todavía está el puente como más encajonado. Entonces, pues todavía tenemos la sensación de que todavía es mucho más largo y más encajonamiento, el puente sigue siendo estrecho, no tenemos visibilidad, cada vez vamos, en vez de mejor, vamos a peor. Bueno, pues un asunto que desde luego lleva para largo y que, bueno, por lo menos ayer lo que se ha acordado es que de que se haga un informe, ¿no?, de la situación. Sí, pero es que el señor alcalde, pues las palabras que dijo, aparte de hacer el informe, es que todo lo que le estaba diciendo yo, que con las reuniones que había mantenido, tanto con el gerente de Adif como con el gerente de Renfe Cercanías y con el jefe del patrimonio de Renfe, pues diciéndole, pues las reuniones que había mantenido con estos señores, ellos me habían dicho, vamos, que ahora en estos momentos lo que voy a pedirles es que me den documentación, porque lo que él estaba diciendo era negando mis palabras. El dichoso informe que va a realizar es porque él todavía está en la duda de que el puente sea propiedad municipal. Entonces, señor mío, que llevamos un montón de años, que en la última legislatura del PNV, de Carlos Menoyo, ya él mismo, el alcalde, de palabras del gerente de Adif, le dijo que el puente no era de Renfe, que el puente era municipal. Yo tengo un escrito de cómo aparece eso, y el alcalde también lo tiene, porque el alcalde fue el que me lo pasó a mí, de cómo el puente es propiedad municipal. Y eso ya recuerdo, sí, en aquel en aquella legislatura que lo dijo, bueno, no sé si lo dijo el alcalde o lo escuché, pero vamos, que lo dijeron ustedes, que habían tenido esa reunión, sí. Eso es, y te quiero decir que yo tengo ese documento escrito, vamos, que está mandado por el gerente de entonces era Adif, quien llevaba la infraestructura de esto. Lo que pasa es que han pasado de Adif en estos momentos, lo que hace es las obras, digamos, mayores. Lo que me comentaron eran que obras de 500.000 euros para abajo, quien lo tenía que realizar o quien tenía que acometerlas era Renfe, y a partir de ahí era Adif quien cogía esas obras. Entonces, ellos veían de que esta obra era menor sobre eso, porque claro, ellos lo que tienen que hacer, vamos, menor. Cuando me hablaban de menor es porque ellos pensaron que las escaleras pertenecían a Renfe. Entonces, en estos momentos, como no es, entonces ellos lo que van a hacer, no sé cuándo, porque me parece que no sé si es ahora en el 2013 o en el 2015, no sé en qué fecha es, tienen que, me parece que el apeadero Santa Cruz, tienen que elevarlo para los trenes nuevos que vayan a llegar o lo que sea. Me parece que, lo que me comentaron, me parece que lo tienen que elevar a, no sé, me dijeron unos 5 centímetros más, porque parece que es sobre 20 y tienen que tener a 25, así algo me comentaron. Pero bueno, entonces ellos en estos momentos no tienen ninguna obra, porque la obra quien verdaderamente lo tiene que realizar es el propio ayuntamiento. Entonces, mi sorpresa fue mayúscula, por el motivo este, por decir, el alcalde dice, no, es que vamos a realizar, pues a ver, que llevamos 30 años y ahora vas a realizar un informe, a ver si eso te pertenece a ti. ¿Qué informe? Si con llamar a Renfe, llamar a Adif, llamar al patrimonio, te vas a enterar que eso es propiedad tuya. Si además, si lo sabes, si no tienes ni que llamar, si lo sabes, posiblemente, eso es darnos largas. Entonces, después es que yo me río de esta de Bildu en estos momentos, porque todo lo que dicen todo es mentira. Resulta que en el mapa de prioridades que sacaron en Llodio, resulta que ahí todos los vecinos nos comprometimos, hicimos no sé qué, no sé cuánto, agrupaciones, se realizó. Resulta que el puente Santa Cruz salió a nivel del pueblo, de las prioridades, a nivel del pueblo salió la segunda más votada. Entonces, señor mío, si es la segunda más votada, ¿de qué te estás ahora diciendo que tienes que hacer? Si tú mismo, en lo que tú creaste, lo que tú hiciste, ya salimos nosotros como que es la segunda necesidad más en el pueblo. Y estás hablando ahora de que vas a hacer un informe. ¿Pero qué informe, señor mío? ¿A qué tienes tantos técnicos? ¿A qué tienes esos técnicos? ¿Qué informe vas a realizar? ¿Qué vas a hacer? Pues mandas a hacer un proyecto, que lo que estamos diciendo es un proyecto. Que ese proyecto lo puedes realizar, creemos que lo puede realizar cualquiera de los técnicos, que para eso son aparejadores y arquitectos, que pueden realizar ese trabajo, que no hay que mandarlo a la calle. Pues no, hay que hacer un informe, es que no sabemos ni qué clase de informe ni nada, es que no lo sabemos, es que salimos con una cara de tontos, pero una cara de tontos que se nos quedó, pero vamos, es que, y encima, ya no solamente la corporación, sino, vamos, el grupo de gobierno, sino es que la corporación en pleno, porque resulta que el PNV salta diciéndonos que sí, que el puente está en malas condiciones, que lo han visto, que no sé qué, no sé cuánto, y exigiéndole al ayuntamiento de que se haga ese proyecto. El PP, tres cuartos, lo mismo. Nosotros, como vamos, Omnia y la agrupación de vecinos, lo mismo. Y saltan después en la votación, porque el PSOE también nos daba la razón, no sé cuánto, y después saltan diciendo de hacer un informe de qué. Es que ya te digo, salimos pero muy, pero bastante quemados. Entonces, vamos a tener otra reunión, vamos a hacer una asamblea general y pues tomaremos otras medidas de presión, porque no podemos. Ya es que vamos, ya decir, nos estáis tomando el pelo, os estáis riendo de nosotros. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer sencillamente, ahora mismo hemos saltado contigo en la radio, y lo que vamos a hacer es pues salir en prensa, saldremos en televisión, y haremos manifestación, haremos lo que sea, porque esto ya es reírse de la gente. Entonces, pues decimos, a ver, una agrupación vecinal, que es tanto que estás propagando esa transparencia, que quieres que los vecinos digan cosas, que quieres que los vecinos intervengan, que quieres las asambleas, ¿para qué? Si después de lo que te se está diciendo no haces nada. Entonces, ese es el cabreo y la mala uva que tenemos en estos momentos. Bueno, pues ese es el asunto que bueno, están enfadados en Gardea. Manuel, gracias. Seguimos en contacto. Dos a la suba, ¿qué tal, Egunon? Bueno, pues tenemos que hablar de sus planteamientos de ayer. Tuvo bastante intervención y tres mociones, también alguna petición al equipo de gobierno. Sobre todo, pues volvió a insistir en que se tienen que dotar de contenido a las comisiones informativas del ayuntamiento. Sí, efectivamente, en los últimos meses hemos visto cómo han cambiado de actitud el equipo de gobierno de Bildu, han vaciado de contenido las comisiones informativas y están empezando a tomar decisiones a motus propio, incluso creando consejos consultivos fuera del ayuntamiento, y bueno, pues efectivamente eso no es lo legal es lo que cuenta. Y a ver, cuando el pueblo elige personas para estar en el ayuntamiento, nosotros somos representantes del pueblo y tenemos derecho a tener información, saber cuál es su gestión para apoyar lo correcto y para reivindicar lo incorrecto. Y por ahí el Partido Socialista no pasa. Por eso hemos instado al equipo de gobierno de Bildu a que adopte a que las decisiones que se adopten en el ayuntamiento de Llodio sean sometidas a valoración de todos los grupos. Pasen por comisión, que para eso están legalmente constituidas, y también, bueno, pues que la participación ciudadana que ellos tanto alardean no sea tan opaca como está siendo y que sea real y efectiva, porque que participe quien yo quiero no es participación ciudadana, eso es manipulación. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos es que sea clara y transparente. Hay que dar entrada a todos los ciudadanos, a todos los agentes sociales, a todos los colectivos que deseen hacerlo en todas aquellas cuestiones que consideramos son de nuestro y de su interés para que ellos puedan opinar y hacer aportaciones, porque eso enriquece y por lo tanto los grupos políticos podremos escucharles y pues quedarnos con las partes que son importantes y que pueden construir pueblo. Nosotros es lo que queremos, que se vele por los intereses de nuestro municipio y que se proyecte una buena imagen interna y externa. Y Bildu votó en contra de esto. Quiero decir que Bildu votó en contra de esta moción. Por lo tanto, ellos mismos, hay otras maneras de arbitrar estas cuestiones. Nosotros queremos actuar legalmente por las buenas y ellos votaron en contra de esto y en contra de un informe sobre el grado de cumplimiento de mociones y de celebrar el pleno de política general que ellos llevan en su programa electoral. También votaron en contra de esto, pero bueno, vamos a pedir ese informe por escrito, lo vamos a hacer como establece el RON y la Ley de Bases de Régimen Local, y no vamos a ceder ni un ápice, porque desde luego que yo estoy en política para trabajar y no para perder el tiempo. Porque si estamos metiendo horas, somos concejales altruistas, estamos metiendo horas y no cobramos, lo que no vamos a permitir es que nos boicoteen y nos pongan piedras en el camino, porque lo que estamos representando son los intereses del municipio de Llodio. Y eso vamos a seguir haciendo el trabajo honestamente, pero por lo legal. Bueno, eso en cuanto al informe del cumplimiento de las mociones y del tema de las ayudas de emergencia social, que ese es, bueno, pues un tema que seguramente interesará y mucho a la ciudadanía, porque a veces se confunde este asunto, ¿no? Este tema, ¿no? Ayudas de emergencia social, lo encuadramos en lugares a veces un poco que no tienen, pues, que ver. Efectivamente. Bueno, yo quiero, en primer lugar, quiero aclarar una cuestión para que la gente entienda. Yo sé cuál es el debate de la calle y cuáles son las cosas que me llegan, y las tengo en cuenta siempre, siempre, para informarme, para saber lo que está pasando. Pero hay que diferenciar una cosa, y quiero que el ciudadano sepa. Las ayudas de emergencia social son ayudas de emergencia social que cubren gastos de mantenimiento y necesidades primarias. Hablamos también de tema de cubrir a veces el alquiler de vivienda y algunas otras cuestiones que no cubren la RGI o el complemento de vivienda. Estas ayudas sociales no son para los inmigrantes. Estas ayudas sociales son para los ciudadanos y ciudadanas que están pasando una situación temporal difícil, parados de larga duración, familias que incluso aún estando trabajando no llegan a fin de mes, y hay mucha gente que cobra ayudas de emergencia social que no las ha cobrado en su vida. Estamos empezando a ver situaciones de gente que está terminando de cobrar el paro y está acudiendo al ayuntamiento para pedir estas ayudas de emergencia social, que ellos prefirieran trabajar y no estar cobrándolo, pero las están necesitando. Familias que igual cobran 900 euros con dos hijos y no pueden llegar a fin de mes, y con un complemento de ciento y pico euros están paliando esas necesidades. Hablamos, ya te digo, de necesidades básicas. Que hay una parte, una parte de personas inmigrantes, efectivamente, pero también quizás no hay que ser injusto. Nosotros estamos en pro de que las ayudas sirvan para eso, para hacer ayudas de emergencia, que no haya fraude, que se controlen. Eso es una labor que hay que hacer las instituciones, pero no quiero que el ciudadano confunda. En este momento es muy importante saber que si alguien pasa una situación crítica, tiene que acudir al ayuntamiento o al ANVIDE a pedir la RGI, el complemento de vivienda o la ayuda de emergencia. Que se tienen que analizar la situación y saber si se le corresponde, y que a todo el mundo no se le dan porque hay gente que no entra. Hay que cumplir unos requisitos y unos criterios, y eso es de lo que se trata. ¿Qué ha pasado? Que se modificó la orden en el gobierno vasco a primeros de año, en abril. ¿Y qué está pasando? Que la gente está teniendo necesidad y está acudiendo a los ayuntamientos, pero han encontrado que la partida económica este año no se ha modificado, es la misma que el año pasado. La situación ha cambiado y los ayuntamientos no tienen dinero para cubrir todas las ayudas. ¿Y qué está pasando? A mí me han llegado ciudadanos de nuestro municipio que en su vida han pedido ayudas, que ahora están pasándolo muy mal, en lo psicológico, en lo personal y en lo económico, y que bueno, pues se están encontrando, pues que te dicen, es que a este le dan y a mí no. Pues no puede pasar esto, hay que ayudar a la gente que lo necesita, y por eso le hemos instado al gobierno vasco a que, bueno, ya que han modificado la orden y han dejado que entre más personas, pues lo que tienen que hacer también es modificar la cantidad económica y efectivamente centrar al ciudadano en la política, como ellos tanto dicen, ese eslogan que han puesto en todos los sitios. Hoy hemos leído que el consejero Aburto dice que no va a dar más dinero para ayudas de emergencia social. Pues bueno, nosotros ya, los socialistas vascos, hemos metido también la proposición no de ley en el Parlamento para debatirlo en septiembre, y con este tema pues vamos a hacer lo mismo que han sido ellos cuando han procedido críticas hacia nosotros. No se debe de criticar, se debe de avanzar, y en este momento la situación no es como la de hace 4 años, es bastante, bastante peor, porque el informe de pobreza del año pasado ya dice que la comunidad autónoma vasca, aunque la protección social es muy buena, sin embargo ha crecido el nivel de pobreza en un porcentaje importante, me atrevo a decir que hasta en un 8%, y eso nos tiene pues que saltar las alarmas. Nosotros no pedimos nada que no diga la orden, que se cubran las ayudas. Sabemos que no es un derecho subjetivo, pero estamos hablando de una situación puntual, que se cubran las demandas de las personas que solicitan esta ayuda y que entran dentro de los criterios, que por favor, cuando leemos que el Banco de Santander ha tenido 2.000 y pico millones de beneficios en lo que va de año, mucho más que el año pasado, que esa no es la política. La política es ayudar a las personas que no tienen trabajo y a las que lo están pasando mal, y lo que tratamos de hacer. Como el equipo de gobierno de Bildu dice que Llodio va a poner dinero, nosotros consideramos que los ayuntamientos no están para eso está el gobierno vasco, esa es su competencia, y los ayuntamientos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que son inversiones en nuestro municipio y avanzar en políticas para atraer industria, para atraer empleo y otras cuestiones. Los ayuntamientos sí que gestionan las ayudas sociales, y es el gobierno vasco el que tiene que desviar o dotar la partida, que tampoco estamos hablando de mucho dinero, que cuando dicen no vamos a dotar más dinero, para lo que quieren ya tienen, y yo vuelvo a decir, menos chiringuitos y más centrarse en las personas. Eso es lo que nosotros opinamos, yo soy clara, y también quiero decir que es verdad que hay que controlar a las personas que quieren abusar del sistema, pero que no confundamos una cuestión con otra, porque en esto estamos poniendo en peligro a muchos ciudadanos que han vivido en nuestro municipio durante muchos años y ahora están entrando en una situación que no se habían visto nunca. Bueno, ayudas de emergencia social, esto se habló en el Pleno. Por cierto, la concejala de Bienestar Social, Chari Balado, dijo que usted pidió el informe, información sobre esas ayudas, y que la cantidad que aportó fueron de 83.988 euros, la cantidad que ahora mismo... Eso es lo que está pagado, eso es lo que es el gasto ejecutado, eso no ejecutado. Quiere decir que el gasto real es mucho mayor, de hecho... Sí. Si el gobierno vasco nos dotó 132.000 euros, ellos calculan en este momento que podría llegar alrededor de unos 180.000 euros. Eso, una cosa es lo que ya se ha pagado, pero realmente la concesión de las ayudas superan con creces esa cantidad. Lo que pasa que a veces las contabilidades en tiempo real dan una cifra, pero realmente hay una cantidad ya... autorizada que es mayor que eso. Lo que pasa que eso hay que explicarlo, y yo creo que es que las cosas que no se explican bien pueden ser malinterpretadas. Para eso yo me suelo informar. La información la voy a volver a pedir en el ayuntamiento, porque a veces te pides y les tienes que decir todas las letras del abecedario, porque te dan lo que ellos quieren. No, yo quiero saber también a quién se le está dando, qué controles hay, para que nadie crea que es que pedimos y no, nosotros pedimos todo. La gestión, la adjudicación y el control, porque consideramos que eso es avanzar en la sociedad. Y es verdad que la gestión pública es muy importante y el control también. Pero vuelvo a repetir, en este momento hay gente de nuestro municipio que en la vida se ha visto en una situación, que están pasándolo mal y que si no es un empleo tiene que tener una cobertura para poder seguir pagando sus necesidades básicas. Nos referimos a la luz, al agua y por supuesto a la alimentación. Por ahí hay que seguir caminando. Pidieron también más apoyo a la tercera edad. Pues sí, porque yo creo que hay muchas personas mayores que están en una situación de soledad y creo que desde el ayuntamiento se tiene que arbitrar más políticas de apoyo. Nosotros ya pedimos una partida para la tercera edad, para atención a domicilio. Vamos a seguir trabajando y yo creo que se pueden hacer muchas más cosas desde el área, no mirar tanto hacia afuera y quedarnos un poquito más en casa. Y ya sé que a veces mis palabras las puede interpretar cada uno como quiera. Yo no estoy cuestionando a nadie, yo estoy diciendo lo que pasa en el municipio y cuáles son las prioridades del Grupo Socialista, que quizás no sean las prioridades de otras personas, pero las nuestras sí que son las personas de nuestro municipio, las personas de la tercera edad, que no olvidemos que es un porcentaje importante y que, por cierto, han trabajado mucho y requieren de esa atención y de ese apoyo. El sistema vasco es bueno, pero eso no quiere decir que no existan debilidades que podemos detectar. Y a nivel municipal, pues bueno, se pueden crear grupos de voluntariado para acompañar a personas mayores, para que salgan de casa, para ver qué tal están. Eso se hace en otros municipios y desde luego yo misma estoy dispuesta a hacerlo en mis horas libres. Yo creo que es una cosa buena, nos ayuda a estar ocupados. Y hay gente que en este momento necesita hacer eso, porque a veces el paro, la crisis el tiempo te da para pensar, y sin embargo hay gente que igual estaría dispuesta a hacer voluntariado. Desde el ayuntamiento se podrían crear programas de este tipo, y bueno, pues yo creo que esto es una cuestión bastante buena y que está funcionando en otros sitios, por lo tanto no me parece una idea, ningún despropósito ni nada, y yo lo veo en el día a día y veo personas que te lo cuentan y que estarían encantados de participar de un programa de este tipo. Bueno, y lo que sí pidieron es acceder al programa de gestión de decretos. Sí, muchas veces podemos protestar en la calle, hacemos marchas de todos los colores. Mira, lo importante en la política es, la política son las leyes y lo que se legisla desde dentro. Tú puedes hacer pataletas, pero ellos siguen haciendo lo que quieren. No, nosotros queremos tener un acceso diario al programa informático gestión de los decretos que firma el alcalde, porque queremos saber qué contrato se hace, cómo se gestiona el dinero público. Teniendo ese acceso diario, podemos tener una información en directo y, por tanto, pedir. No podemos esperar a que nos lo manden cuando ellos quieran, porque es muy fácil. No, usted es de la oposición, pero yo manipulo de alguna manera, o manipulo, no vamos a decir arbitro de alguna manera, cuando le mando la información. No tengo por qué esperar a que usted me mande la información. Déjeme acceder a ese programa de decretos que usted firma, por cierto, que es una gestión de dinero público. Y también hemos pedido que se nos pasen todas las peticiones ciudadanas en lo que se refiere a asuntos municipales directamente a los grupos. En cuanto entran, se registran y llegan a la alcaldía, que nos lo reboten a los grupos. ¿Por qué? Pues porque ha habido una serie de recogida de firmas en un montón de cuestiones que no nos hacen llegar. Entonces, ¿por qué no podemos conocer nosotros las reivindicaciones de los ciudadanos? Pues yo creo que tenemos todo el derecho. Lo vamos a intentar hacer vía petición. Si no se nos da, pues bueno, lo haremos por otros cauces, pero vamos a intentar conseguirlo, y sabemos que hay ayuntamientos que ya lo están haciendo. Y vamos a intentar que Bildu cumpla su palabra, porque Bildu apuesta por la participación ciudadana, por la transparencia y por todas las cuestiones de inclusión y de participación, y nosotros queremos estar participando, y como estamos participando y estamos aportando y ellos están beneficiando de nuestras ideas, vamos a exigir lo mismo que damos. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer en la política, porque la política se gana desde dentro, no desde fuera. Podemos patalear, pero las cosas hay que hacerlas gestionando, y eso es lo que queremos hacer los socialistas. Bueno, pues lo dejamos aquí, Charo Sarasúa. Le agradecemos que nos haya atendido en este martes para desarrollar un poquito las cuestiones del largo pleno de ayer. Es que ricasco. Pues sí. Gracias a ti, Arcele, y pasar buen verano. Ayara y Ratia. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Bueno, pues íbamos hasta el Antojo y vamos a hablar con Toñi, a la que saludamos. ¿Qué tal, Toñi? Egunón. Bueno, yo no sé si... No sé si, te pedirá hoy alguien un plato de alubias, ¿no? Pero bueno... Pues mira, como dice mi casa, el Antojo, pues si estás de antojo te lo pongo. Ah, bueno, sí, por... Fijo que se va con alubias y buenísimas además. Porque con estos calores yo creo que lo que le apetece más son cosas más ligeras, ¿no? Como unas buenas ensaladas y un pescado, pues, en fin, ahí quizás a la plancha. Además, hoy tenemos mucha variedad de pescado, de ensaladas, tenemos un fresquito en la cocina... Tenemos fresquita la cocina, ¿qué te parece? Pues eso está muy bien, porque con el calor se trabaja más a gusto ahí. Así es. Fresquito. Bueno, pues nada, ¿qué es lo que estáis preparando esta mañana? Pues mira, te voy a contar. En un principio me dice Joseba, ¿qué te parece si hago unos tortellini rellenos de carne con tomate casero? Y le digo, Joseba, cocina como en casa, que yo en mi casa no he hecho nunca tortellini. Que no has hecho, bueno, yo estoy alucinando, estoy sacándole fotos. Es la pasta rellena de carne. Y luego le está haciendo un tomate casero. ¿Qué te parece? Pues estupendo. Para un menú del día. Oye, vale. luego bajarás los tomates de la huerta ahí también para... Subimos ayer a hablar con Isasi, pero todavía no tiene. Aún están verdes, ¿no? Sí, todavía no tiene. Me van a traer hoy de Berriat de una huerta de Amurrio. Pero no sé todavía, mañana os diré. ¿Qué tal? Mañana no, el viernes os diré. Bien. Qué tal nos han salido. Bueno. ¿Eh? Pues sigue contándonos el menú. Venga, pues mira, tenemos el fondo de armario, que siempre digo yo, que es la ensaladilla rusa. Mira, que viene gente para llevarse a casa ensaladilla rusa. También la vendemos barata la ración, ¿eh? Luego estamos poniendo unos puerros con vinagreta, así súper fresquita. ¿Sabes? Todo picadito, el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolleta, regado con el aceite de mi pueblo, ¿eh? Una ensalada de piquillo. Es que hoy todo es ensalada, todo es fresquito. Una ensalada de piquillos y bonito. Y ahora os voy a contar lo que estamos haciendo con los segundos. A ver. Mira, de segundos os vamos a poner unos chipirones en tinta con un poquito de arroz blanco. Qué rico, ¿verdad? Luego, un lomo a la plancha que le está haciendo Joseba, una salsita de queso de Roquefort. Para no poner tanta patata, que la patata parece que también como que cansa un poco, ¿sabes? Sí, sí, va variando. Tampoco engorda esta salsa, porque la hacemos con un quesito ligero de grasa y luego con leche desnatada. No usamos natas, ¿eh? Bien. Luego, chicharro a la parrilla. Va a ser un chicharro grande, vamos a servir medio. A mí siempre me gusta la pieza grande, ¿verdad? Sí, es que están estupendos, además ahora que tienen esa grasita, que están riquísimos. Es más jugosita la pieza grande, entonces hemos comprado de 800... gramos y los vamos a poner por la mitad. Y luego vamos a poner, que yo dije en su día que si algún día tenía un restaurante no iba a poner nunca hamburguesas. Bueno, pues mira, hemos hecho hamburguesas de pollo, ¿qué te parece? Caseras. Pues oye, siempre que la materia prima es buena y es de calidad, pues... Mira, hemos deshuesado muslos de pollo, los hemos picado, que jugositos. Entonces, hemos presentado ya un plato, porque yo no me podía creer que en mi casa se iban a comer hamburguesas, pues se van a comer hamburguesas de pollo cubiertas de queso con ensaladita fresca. ¿Qué te parece? Bueno, es que tenemos la imagen de la hamburguesa, pues esa con toda la grasa y esas cosas. Nada, hamburguesa de pollo, muslo de pollo deshuesadito, picadito, ajito, perejil, plancha y ensalada. Bueno. Pues ya ven, comida sana y para natural. estos días de calor, pues para elegir, ¿eh? Y una ensalada buena y un platito de estos que nos acaba de comentar Toñi, pues al Antojo, ¿eh? y a disfrutar de la vida. Muy bien. Toñi, por cierto, vamos a recordar que necesitas un apoyo, un apoyo. A ver si hay una señora por ahí... amante de la cocina, que le guste trabajar. No tiene que ser cocinera ni cocinero. A ver, que sepa cocinar, que le guste la cocina, que sea buena gente, como estamos aquí, con el ambiente buena gente. ¿Sabes? Son 5 meses, no he descansado ni un día y... Necesitas un apoyo. Sí, y Joseba necesita ayuda también, ¿sabes? Bueno, pues a ver si hay alguna señora por ahí, que seguro que la hay, lo que pasa que ahora es mala época, de vacaciones y estas cosas. Señor, que quiera trabajar, que necesite trabajar, ¿sabes? Sí, sí, bueno, pues en el Antojo, ¿eh? Eso es. Tiene que disponer de coches o así. Pues Toñi, a seguir ahí en la cocina. Venga. Saludos a Joseba. Muchas gracias, de tu parte. Agur. Agur, agur a todos, agur. Y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Ayara y Ratián.